Lección número 19. En esta lección, vamos a tomar una nueva palabra interrogativa. How. ¿Cómo? Ahora simplemente ponemos la nueva palabra how, cómo, al principio de la pregunta simple. Por ejemplo, how do they want to eat? ¿Cómo quieren comer ellos? Y ahora la respuesta. They want to eat. Ahora le ponemos la palabra de modo. They want to eat slowly. Ellos quieren comer lentamente. Muy bien. Ahora nosotros tenemos nuestra construcción. Forma personal, más la palabra básica, más la palabra de acción, y ahora más la palabra de modo. Un punto antes de empezar los ejercicios. La terminación L-Y en inglés corresponde a la terminación mente en español. Por ejemplo, slowly, lentamente. En otras palabras, los adverbios, o sea, palabras que contestan how, cómo, se reconocen por la terminación L-Y. Naturalmente, hay excepciones, así como en español. No todos los adverbios terminan en L-Y. Por ejemplo, fast, rápido. Ejercicio A. Le vamos a dar las palabras de acción que vamos a usar en esta lección. To fix. Componer. To cross. Cruzar. To speak. Hablar. To ride. Andar en, andar a. To feel. Sentir. Ejercicio B. Le vamos a dar los objetos. The table. La mesa. The street. La calle. The roof. El techo. The bicycle. La bicicleta. The meal. La comida. Ejercicio C. Vamos a hacer preguntas generales usando el tiempo presente. Pero primero le vamos a dar unas palabras que contestan la palabra interrogativa how, cómo. Oiga y repita. Fast. Rápido. Slowly. Lentamente. Quickly. Rápidamente. Well. Bien. Bad. Malo. Incorrectly. Incorrectamente. Correctly. Correctamente. Hard. Duro. Fuerte. Con empeño. Carefully. Cuidadosamente. Carelessly. Descuidadamente. How do you fix the table? ¿Cómo compone la mesa usted? I fix the table carefully. Yo compongo la mesa cuidadosamente. How does he cross the street? ¿Cómo cruza él la calle? He crosses the street slowly. Él cruza la calle lentamente. How does she speak English? ¿Cómo habla inglés ella. She speaks English incorrectly. Ella habla inglés incorrectamente. How do you ride bicycles? ¿Cómo andan en bicicletas ustedes? We ride bicycles correctly. Nosotros andamos en bicicletas correctamente. How do they feel? ¿Cómo se sienten ellos, ellas? They feel bad. Ellos, ellas se sienten mal. How do you cook? ¿Cómo cocina usted? I cook well. Yo cocino bien. How does he work? ¿Cómo trabaja él? He works hard. Él trabaja duro. How does she clean? ¿Cómo limpia ella? She cleans quickly. Ella limpia rápidamente. How do you read the magazines? ¿Cómo leen las revistas ustedes? We read the magazines fast. Nosotros leemos las revistas rápido. How do they paint? ¿Cómo pintan ellos? They paint carelessly. Ellos pintan descuidadamente. Muy bien. Al ejercicio D. Vamos a hacer preguntas generales usando todas las construcciones. Pero primero le vamos a dar unas palabras que contestan la palabra interrogativa how, cómo. Oiga y repita. Loudly. En alta voz, recio. Softly. Suavemente. Quietly. Quietamente. Badly. Malamente. Sincerely. Sinceramente. Too. También. Demasiado. Very. Muy. With. Con. In. En. By. Por. Exercise D. How do you want to speak? ¿Cómo quiere usted hablar? I want to speak softly. Yo quiero hablar suavemente. How does he need to rest? ¿Cómo necesita él descansar? He needs to rest quietly. Él necesita descansar quietamente. How does she wish to sing? ¿Cómo desea ella cantar? She wishes to sing loudly. Ella desea cantar en alta voz. How do you have to discuss the problem? ¿Cómo tienen que discutir el problema ustedes? We have to discuss the problem sincerely. Nosotros tenemos que discutir el problema sinceramente. How are they going to drive? ¿Cómo van a manejar ellos? They are going to drive badly. Ellos van a manejar malamente. How must he repair the car. ¿Cómo debe de reparar el coche él? He must repair the car very carefully. Él debe reparar el coche con mucho cuidado. How can she prepare the meal? ¿Cómo puede preparar ella la comida? She can prepare the meal with care. Ella puede preparar la comida con cuidado. How will you go to the city? ¿Cómo irán ustedes a la ciudad? We will go to the city by car. Nosotros iremos a la ciudad por carro. Muy bien. Al ejercicio E. Vamos a usar el verbo to be, ser, con adjetivos que actúan como complementos. Primero, le vamos a dar los complementos. Oiga y repita. Sad. Triste. Happy. Alegre. Sick. Enfermo. Tired. Cansado. Fine. Bien, fino. Hungry. Tener hambre. Thirsty. Tener sed. Angry. Enojado. Hot. Tener calor. Cold. Tener frío. How are you? ¿Cómo está usted? I'm sad. Yo estoy triste. How is he? ¿Cómo está él? He's happy. Él está alegre. How is she? ¿Cómo está ella? She's tired. Ella está cansada. How are you? ¿Cómo están ustedes? We're hot. Nosotros tenemos calor. How are they? ¿Cómo están ellos? They're cold. Ellos tienen frío. How are you? ¿Cómo está usted? I'm thirsty. Yo tengo sed. How is he? ¿Cómo está él? He's hungry. Él tiene hambre. How is she? ¿Cómo está ella? She's fine. Ella está bien. How are you? ¿Cómo están ustedes? We're angry. Nosotros estamos enojados. Ejercicio F. Vamos a combinar la pregunta simple con la pregunta general. Acuérdese que en este ejercicio usted solamente repite las respuestas. Do you want to prepare the meal slowly? No, I don't want to prepare the meal slowly. Then how do you want to prepare the meal? I want to prepare the meal quickly. Does he need to drive very fast? No, he doesn't need to drive very fast. Then how does he need to drive. He needs to drive slowly. Does she wish to go to the country by bus? No, she doesn't wish to go to the country by bus. Then how does she wish to go to the country? She wishes to go to the country by train. Do you have to speak loudly? No, we don't have to speak loudly. Then how do you have to speak? We have to speak softly. Are they answering the questions incorrectly? No, they are not answering the questions incorrectly. Then how are they answering the questions? They are answering the questions correctly. Muy bien. Terminamos con lección número 19. Pase un buen día y nos vemos en la próxima lección, en la cual vamos a ver cómo usar las palabras interrogativas how much, cuánto, y how many, cuántos o cuántas.